Muy buenos días, mis queridos alumnos pertenecientes al quinto año de Educación Media General. Le doy la más grata bienvenida a este nuevo año escolar 2021-2026, esperando que sea de muchos logros y aprendizaje. Continuando en esta ocasión con una modalidad mixta, ya que está pautada a distancia y presencial, esperándolos en nuestra casa de estudio para así compartir y disfrutar de las diferentes actividades físicas de este nuevo ciclo escolar. Comenzando con el primer momento pedagógico, tenemos como primer tema parámetro fisiológico relacionado con la actividad física. Este tema tendrá una estrategia de evaluación de una revisión en clase. La revisión en clase es la revisión del contenido que vamos a dar. Ella la pueden realizar en una hoja en blanco, en una hoja reciclada o en una hoja rayada. También tenemos un mapa conceptual referente al tema y una actividad práctica evaluada en cancha. Esto tendrá una valoración de 20 puntos y tendremos como criterio de evaluación puntualidad, desarrollo y actitud física referente a la actividad práctica evaluada. Tendremos como segundo contenido normas de seguridad y preservación de lesiones y accidentes durante la práctica de actividades físicas. Esto tendrá una estrategia de evaluación de una revisión de cuaderno, un banco de preguntas y una actividad práctica evaluada, con una valoración de 20 puntos. Los criterios de evaluación serán puntualidad, dominio del tema y destreza física referente a la actividad práctica evaluada en cancha. Cualquier cambio que se vaya a realizar de otro comunicado, se lo estaremos haciendo saber o llegar a la brevedad del tiempo. Muchas gracias y que estén bien.